La Salamandra Rock Club presenta sábado 19 de abril, 8 de la noche, en Twins Sport Bar and Grill. Metal Madness, volumen 4, con las bandas Necrópolis, Arsenal e invitados especiales Deveron de Maracay. Los mejores videos en pantallas de las bandas más importantes en la historia del rock. La Salamandra presenta sábado 19 de abril, 8 de la noche, en Twins Sport Bar and Grill. Metal Madness, volumen 4. La música nos une.